La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. ...25 de agosto de 1825... Día de la Independencia de la República Oriental del Uruguay. Pero es por todo sabido que no fue el esfuerzo charrúa ni el amor a la patria de nuestros próceres lo que nos hizo un país independiente. Nuestra verdadera independencia tuvo lugar el 28 de agosto de 1828, Conferencia Preliminar de Paz. Un brasilero, un porteño, un inglés, Lord Ponsonby, su traductora, dos enanos, un burro, papá pitufo, un traviola, Letitia Darenberg, la patalla, los caballos árabes, el título de la realeza y la que los parió. Una serie de hechos bochornosos que hicieron de nuestra historia la catombe, la debacle total. Brasil, o país mais grande do mundo, considera que o melhor para todas as nações é a nação do este território, a Terras Cariocas. É importante que o país do Jogo Bonito possa expandir-se. Cortamos com o vagalho, se vai nos espetos corridos, desaparecem os fantasmas do Maracanã. Brasil não quer que a Argentina se expanda, porque vemos problemas enormes para a região. Sequestros express, piqueteiros por 18 de julho, câmaras ocultas em todos os cheiros. Dejate de joder, hermano. Gardel, a China Zorrilla, a Empanada, Maradona, Punta del Este e el Dulce de Leche. Mais razões querés, chabón? Estos indios son nuestros. Robinho está tirando fruta, boludo. Si se junta con los brazucas, va a ser tremendo quilombo. Contrabando de ticholos, cigarros a 2 pesos, puro samba y candombe. No van a tener donde meter tanto esclavo. Esta provincia tiene que ser nuestra. No vamos a permitir que haya favelas, ferias en las fronteras, un nido de palestinos en el Chuy, Lulalula, Dunga Dunga y encima Bebeto. Vos, Ponsonby, ¿qué opinás? No vas a decir que estás caliente por el gol de Tiguito con la mano. ¡Hijo de puta! Y a vos no te jode que las Malvinas sean mías. Mandarino, mandarino, mandarino, mandarino. Nosotros, mucho para decir no tenemos. Déjenos navegar libres por el río de la Plata y con eso nos alcanza. Así, ¿qué hacemos? Brazuca, anda a mirar ojeina de la chatarra. Y a vos, porteño, te propongo lo siguiente. Si gano yo, las Malvinas son inglesas. Y ponemos un país tapón. Y si ganas vos, te quedas con todo. Y dale. Bienvenidos al segundo programa de Piedra, Papel o Tijera. 22 horas estamos arrancando en punto en la radio online de Un Huevo. ¿Cómo andás, Germán? Bienvenido a vos también. Muchísimas gracias, Ariel. ¿Cómo andan todos? La verdad que el primer programa parece que fue un éxito. Rompimos con todos los esquemas. El primer programa tengo entendido que se escuchó en el Time, en el Times Square en Estados Unidos, en Nueva York. No tengo problema. Pusieron ahí unos parlantes para que se escuche nuestro programa. Y a toda la gente que nos escuchó, de verdad, nuestro agradecimiento y esperemos que lo sigan haciendo. Porque la verdad que nos quedamos muy contentos con la respuesta del público. Fuera de broma, no se ha podido descargar aún el programa y he recibido varias llamadas de gente que quería descargarlo. Es más, te comento que tenemos gente escuchándonos desde Argentina, una persona o dos personas. Tenemos gente de España y algunos en Uruguay también, por suerte. Y tenemos también gente, si no me equivoco, en Islas Mauricio. En Islas Mauricio tenemos un par de familiares míos. Sí, en el momento de la crisis. Sí, se fueron a Islas Mauricio. Tiene un hijo que se llama Mauricio y, bueno, justo coincidió. Y se fueron a vivir a Islas Mauricio. Pero bueno, contame, Germán, un poco de tu semana, cómo la llevaste, cómo te sentiste sin verme, porque nosotros tratamos de vernos solo cuando grabamos porque no nos soportamos mucho entre nosotros. La verdad es que yo te soporto, uno me soportó a mí, esto viene, es una relación desde chiquitos así, y no tengo mucho para contar lo que hice en la semana, lo que sí, por favor, contame la historia esta que me querés contar. Les cuento, te cuento a la audiencia, que Ariel desde que llegó me quiere contar algo y le dije, no me lo cuentes, contámelo en vivo. Así, la misma sorpresa que se lleva la gente me la llevo yo. Lo que me dijo también, y le aclaro a todos, es que puedo no conocer a la persona que protagoniza la historia, entonces carecería de todo tipo de sentido. Contame, entonces. La historia, bueno, yo, como saben, si bien el arreglo económico que hicimos con Huevo es abultado, no es lo suficiente como para comprarme mi propio auto. Es por eso que llego al boleto de 2 horas a duras penas. Y es lo que me tomé en esta oportunidad para venir a la radio. Y viste cuando te subís al ómnibus, que, o sea, cuando subís, apenas subís tenés como un pantallazo de todo el ómnibus. Sí. Que ves, tipo así. Y siempre está, viste, no, vamos a no mentirnos, esa inconsciencia de ver si no hay alguien conocido porque estás en la tuya. Yo venía concentrado, programa, calentando la garganta. Subo y de espaldas hacia, o sea, de frente al guarda. Lo interesante esto es a quién ves. Si no, lo interesante es no solo a quién veo, sino cómo se da la situación. De espaldas a la persona, es decir, de frente al guarda, escucho un Ariel, al cual hago caso omiso, ¿no? Sí. Ruido de calle, el motor de ómnibus arrancando, y puedo no escuchar. Y puedo generar que la persona se canse de llamarme. Sí. No. Insistida. Ariel, de vuelta. Sí. Me doy vuelta. O sea, bueno, esperaba encontrarme cualquier persona, porque era una voz totalmente desconocida. Y me encuentro, y espero que lo conozcas, a... ni más ni menos que Martín Farach. No, qué obvio que lo conozco. Martín Farach es excelente. Martín Farach. Ese me llamó la Ilana está riendo. Claro, bueno, toda la vida Martín Farach. El pibe, ¿qué pasa? Bueno, tal, yo viste. ¡Wow! ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? Sí, buena onda, la verdad. Contame cómo estaba físicamente, ¿seguido? Estaba muy, o sea, que estaba muy prolijo. ¿Muy centrado? Gel. Sí. ¿Viste cuando te pones el gel que parece que viniste en moto? Te das para atrás que viniste en moto. Así, camisita bien, blanca, prolijo, pantalón, zapato. Pero lo interesante que es que él estaba sentado. Y el ómnibus repleto. Sí. Entonces yo le digo, bueno, hablamos, arriba. No, ni hablamos porque no quiero hablar con él. ¿Ariel? Hablamos. Claro, sí, todo bien. Me dice, y me pregunta, ¿vas al fondo? Yo me quedé como para el fondo, o sea, ¿de qué fondo? ¿De fondo de casa? ¿De qué me estás hablando? Le digo, ¿sí? ¿A qué fondo? Me dice, ¿de dónde? No tenía muchas opciones, ¿te vas a quedar hablando con el guarda? Y me dice, voy contigo. Opa. El tipo vino conmigo. El ómnibus desde donde yo vivo hasta acá son aproximadamente 25 o 30 minutos. 28 minutos habló él, 2 minutos hablé yo. Hasta el voy para el fondo. Pues, que no hablé con él, que fue pedir perdón a gente que le estaba pegando. Por la historia que estabas escuchando. Me empezó a contar tantas, no te puedo, o sea, sé toda la vida de él. ¿Y algo interesante para y lo más, lo más interesante es que, escuchá, en un momento una señora me dice, correte, me corro y le habla a Martín y le dice, disculpa, jovencito, ¿tú no ibas al INJU? Entonces, entonces él contesta así, dice, ah, ¿por qué es en esta parada? Y dice, no, me quedo charlando con él. No, puedo creer que me está contando. Yo ahí, bueno, yo estaba a punto de agarrar el poste del ómnibus y empezar a pegarme la cabeza contra él. ¿Cuántas paradas tarde se bajó por conversar contigo? Se bajó 6 paradas después, contaba. 6 paradas después, pero no termina. Cuando, bueno, yo le digo, bueno, me bajo, atino a saludarlo, me dice, bajo contigo. Y me dice, ¿dónde vas? No le iba a decir que venía a hacer este programa porque todavía se me iba a colgar de mis senos. De la para... fama, claro. Cuamoria Casán. Exactamente. Sí. Todos quieren trepar esta... está llamando gente para estar mi amigo. Por eso, desde esta montaña. Entonces le digo, tengo que hacer unas vueltas. Y me contesta, dale, te acompaño. No, por favor, no me digas eso. Yo te juro que no te estoy mintiendo. Sí. No te estoy mintiendo. No. Y en ese momento le digo, oh, mirá, lo que tengo que hacer lo tengo que hacer yo. Es privado, además estoy yendo al baño. Digo... Si querés te digo cómo ir al INJU. Me dice, bueno, dale, pero anotate mi teléfono. Cometí el error de anotarlo y cometí un error peor todavía. Bueno, pasémosle al aire, capaz que a él le había llamado a salir, ¿vale? Le di el mío. No, qué atroz. Y ahí te sale, esa, ¿viste? Cuando querés cambiar uno. Y decís, pa, te dije 5 en vez de 6. Sí. Y no fui tan buena gente que le diste el verdadero. Le di el verdadero. No me digas que le diste el celular de Piedra, Papel o Tijera. No, eso se las había para comunicarse con nosotros. Además, eso es totalmente otro. Bueno, la historia es genial, realmente. O sea, Martín Farach puede estar por acá, por cualquier lado. Martín Farach puede ser que sea el fan número uno de este programa y se sienta agredido. Sí. De verdad que, aparte, no. Más allá de que la historia me sorprendió, fue un agrado. Sí, obvio. Siempre es un agrado. Además, Martín Falach, nadie lo conoce, lo que están escuchando, ¿no? No, seguro. Esa persona que cambia de look, o sea, ¿sí? De manera constante. No, Martín Falach puede bailar mañana en Cíngaros. Ah, por eso. Y la semana que viene puede estar... dirigiendo la Filarmónica. Sí, sí, no, telonero de Guns N' Roses. Por eso, bueno, vamos a... hablando de eso que decía el celular, vamos a comunicar las vías en que la gente se puede... acercar, o sea, formar parte de nosotros. Bueno, tenemos para comenzar la web www.unhuevorevista.com. Avisamos que huevo se escribe con H al principio, entonces es unhuevorevista.com. También pueden hacerlo a través de nuestro blog que acaba de crear Nico, que Nico estudió ingeniería en el blog. Sí, es una carrera que se estudia claro, se fue a Inglaterra a estudiar ingeniería en blog, que es www.ppot, o sea, piedra, papel o tijera, radio.blogspot.com, o también a través de nuestro mail, que es ppotradio@gmail.com. Gracias a Gmail, que está poniendo 7 millones de dólares, sí. 7 millones de dólares para que usemos su casilla. Sí. Y por último, el celular para comunicarse vía SMS, para llamarnos y cortarnos a las 3, 4 de la mañana, igual lo tenemos que hacer el otro día. 095-769-301. También a la gente de Movistar que está apoyando este emprendimiento, son solo 300 o 400 mil dólares por mes. Ah, arreglamos barato. 095-769-301. Mándenos un mensaje. Y bueno, también le podemos arreglar cosas de telechat también desde acá. Así que aquellos que quieran. ¿Vos qué te parece si vamos al trabajo en cadena? Quiero ir al trabajo en cadena, pero antes quiero escuchar un poco de música, quiero relajar mis oídos, quiero que me acaricien la cera esta música preciosa, que es Vuela, Vuela. ¿Quién lo canta, Lana? ¿Quién? Decir un poco más lento, Lana, porque no somos juntos. Y está bien, vamos con un poco de música del trabajo en cadena. Seguimos entonces acá con Piedra, Papel o Tijera, nuestro segundo programa, y tuvimos un problema de audio recién, no sé si se dieron cuenta, que le pedimos a Ilana, nuestra operadora, amiga y confidente, que diga el nombre y el nombre de la canción y el artista, y bueno, Ilana acaba de salir de una terapia de pánico escénico y va por primera vez en su vida va a ser escuchada por más de 6 personas. Para Ilana, por favor. 6 personas van a estar escuchando a Ilana por primera vez en su vida y está un poco nerviosa, así que les pedimos por favor, los que están del otro lado de la computadora, que tengan paciencia. Ilana, por favor, decí al aire el nombre de la canción y el artista. Ilana, por favor, decilo. ¿Cuál es? Además es difícil pronunciarlo. Sí, no, pero yo le tengo fe. ¿Hola? Sí, decilo. Desireless se llama. ¿Cómo? Desireless. ¿Quién la canta? No, Desireless es el nombre de la banda. Desireless es el nombre de la banda. Voyage. Somos re cultos musicalmente. Voyage. Bueno, muchísimas gracias, Ilana. Y ahora sí, jamás. Te cuento algo. Decime. Es una cosa impresionante. Cada vez que estoy apurado, agarro todos los semáforos del rojo. Este país es increíble. Vos sabés que a mí me pasa, pero me pasa muy seguido. Entonces lo que hago yo es doblo en todas las esquinas para agarrar la verde del otro semáforo, del semáforo siguiente. ¿Entendés lo que hago? Sí, pero nunca lo había pensado. Buenísimo, ¿y funciona? No, por eso te digo que a mí también me pasa. Agarro todas en roja, no me funciona. Entonces, ¿para qué lo haces? No entiendo, porque tardás muchísimo más en zigzag que yendo derecho como voy yo. ¿Sabes qué? Claro, no me he dado cuenta. Gracias por el pique, lo voy a empezar a usar. ¿Sabes lo que lado? Cateto más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, básico. No, ¿ves? Ya empezás. No insultes, loco, no tenés que insultar. ¿No me diste la fórmula de la Coca-Cola como para tampoco estar destratándome de esta manera? No te puteé, Ariel. Te dije que la suma de los catetos de un triángulo al cuadrado son iguales a la hipotenusa al cuadrado. Es algo básico de matemáticas. Eso quiere decir que en ángulo recto es algo mucho más largo que hacer la diagonal. O sea, me refiero a que mejor ir derecho que zigzag. No te preocupes, es un teorema de Pitágoras. sabes, bueno, lo de siempre. Empezás con esas palabras que solo usás conmigo, que solo vos entendés, o sea, me lo tomo personal. O sea, decime una cosa, ¿qué tiene que ver Pitágoras en esto? La verdad que nada, pero ¿qué tiene que ver todo en todo esto? O sea, Pitágoras, el semáforo, todo, si no estamos hablando de nada. Bueno, si no estamos hablando de nada, estamos hablando de todo. Entonces, todo tiene que ver con esto. Entonces, Pitágoras, que es parte del todo, tiene total coherencia con lo que estamos hablando. Salvo que tomes la parte por el todo y dejes a Pitágoras fuera, lo que sería una metonimia. ¿Qué? Yo te dije que no te había insultado, papá. No te insulté, pará, no, tampoco me la devuelvo de esa manera. Metonimia es cuando se dice una parte por el todo, es como decir qué par de ojos que vienen por ahí, cuando en verdad quiere decir qué ojos que acompañan ese par de tetas que está viniendo atrás. Ah, adelante, perdón. Ta. No te vas al tema, no estamos hablando de mí, no. ¿De qué estamos hablando entonces? Y de nada. No, te hablemos de algo entonces. ¿Quién es algo? No, de algo, de alguna cosa. Ah, alguna cosa como que, a ver, contame. No sé, a ver, sobre... Hablemos sobre gusto, por ejemplo. ¿Sobre gusto? No hay nada escrito, no sé. Por eso, hablemoslo, no lo escribamos, hablemoslo. Y si lo escribimos, es una idea genial, original, innovadora, es buenísima. Como sobre gusto no hay nada escrito, armemos la lista de los 10 peores gustos de helado de la heladería de Lidrop, por ejemplo. Ubicá la heladería de Lidrop, esa que te mete la pelotita alfalfa ahí en el vaso. Una mentira. Una mentira como pocas. Hablemos de... No sé, hagamos una lista de los 10 peores gustos de la heladería. Sí, pero eso es una papa, porque es ir a anotar los primeros 10 gustos y ya está, ya lo hiciste. Y bueno, papá, es para empezar, es lo primero que vamos a escribir sobre gustos. Ahí está el potencial del libro, no en el contenido, escribimos algo sobre gustos. Está, entonces lo hacemos, dale, vamos a... Buenísimo, cuando vuelvo a casa paso por la puerta y escribo 10 cualquier gusto, ¿te parece? Está, perfecto, ya hicimos lo del hidroxia, ahora, ¿de qué hablamos? Y hablemos sobre disgustos, yo qué sé. No, ya hay muchas cosas escritas ahí. Y bueno, no hablemos de nada. No estoy de acuerdo, porque... Antes de quedarme hablando solo, digo... ¿Cómo solo? ¿Te podés quedar hablando con Nico? Ah, verdad, podría hablar con Nico. ¿Nico? ¿Nico? ¿Nico no vino? ¿Dónde está? ¿Dónde está vino Nico? No sé cómo remar esta situación, que no está Nico. O sea, se perdió un compañero al aire, no entiendo qué es lo que está pasando. Más un compañero, un hermano. No, sí, literalmente, porque yo entiendo que yo debo continuar, pero esto no puede seguir así. Maritana, no sé, pone algo de música, no sé, vamos a buscarlo. Parra que nos tapaban las partes del cuerpo. Una cosa. Después se me caía la baba, se mezclaba con el mar, era algo impresionante. Todo bien, recuerdo melancolía, me acuerdo en todo, no puedo parar de pensar en mi hermano, boludo. No sé, no puedo entender dónde está elegida tu hermano. Aparte habíamos quedado, dijimos, a 3:30, ya llegaron a las 4, está todo bien. Pido perdón. No soy rencoroso, sí. Pero eso ya es una falta de respeto. Vamos un programa, tocamos la fama, no creo que Nico se haya creído tanto y se haya llegado a Estados Unidos. Vamos a hacer así, yo tengo que hablar, obviamente mi hermano, vamos a llamarlo. Llamalo, a ver, llamalo si te atiende, capaz que está fuera firmando autógrafo, no sé. Vale, Chilana, ¿te animás a llamarlo a Nico? A ver, no sé en qué anda. Déjame que te hable, me toca. Ahí está sonando, brillante, me siento en la radio importante. Hola. Nico. Vos, pedazo de boludo, ¿dónde estás? Estamos acá al aire. Nico. ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla, Nico? Está grande, en serio. Está grande. Ahí. Vos, Nico, habíamos quedado 3:30 en el estudio. Llegaste a las 4, ni siquiera llegaste porque supuestamente venías con tu hermano y no viniste. ¿Dónde estás? Ya son las 10 de la noche, no puedo creer lo rápido que pasa el día. Se oscureció recién. Nico, escuchame una cosa. Primero, me está llamando mamá hace media hora, no sé qué decirle. ¿Dónde estás, papá? Estoy llegando para ahí, lo que pasa es que se me complicó, me equivoqué de bondi. No sabía para dónde era la terminal y me tomé la al revés. Estoy caminando para ahí, estoy llegando unos minutos recién. Uy, no puedo mandar un mensaje, estamos preocupados. Claro, ¿en cuánto llegas más o menos? ¿Cómo? ¿En cuánto rato llegas más o menos? Y yo creo que en 5 minutos, una cosa así. Escuchame una cosa, llevamos unos minutos de programa y no obviamente no te estamos esperando porque teníamos que salir. ¿Te animás a armarte algo desde ahí, desde la terminal? No sé dónde, ¿en dónde estás exactamente? ¿En qué barrio estás? Estoy en la Ciudad Vieja. ¿Te animás a armarte algo improvisado y...? Mira, acá, así como me lo pedí, siendo las 10 de la noche, lo único que me queda es ver si puedo hablar con alguien que está en la parada de ómnibus. Bueno, ¿te parece? Preguntarles, a ver qué saben. Dale, tratá de ver si podés hacer algo, porque la verdad teníamos el hueco ese donde hablabas vos. Aprovecho para hacerle una pregunta a un muchacho que justo está mandando un mensaje celular. Sí. Te hago una pregunta, está saliendo en vivo para un huevo radio. Te hago una pregunta, ¿cebolla sí o cebolla no? No me refiero a la ensalada mixta, sino al cebolla Rodríguez. Sí, cebolla sí, que es fundamental que está en la selección, ¿no? ¿Pasar, Nico? ¿Me escuchás? Exactamente, y decís que tiene que estar porque pasamos seguro los dos partidos o porque aunque juegue uno es fundamental. No, me parece que sería fundamental en todos los partidos, loco, digo. Bastante bien, el loco, la cancha demuestra, bueno, lo que hace diferencia en comparación con otros jugadores de selección. Para mí, opinión, ¿no? ¿Y crees que Uruguay está para más que los primeros tres partidos de la serie? Sí, sí. Para mí clasifica. Digo, igual yo estoy viendo programas de televisión, todos lo dan clasificado, Uruguay. ¿Con Francia o con México? Estupendo. Bueno, vamos a seguir haciendo algunas preguntas por acá. Nico. Así que no sé qué les parece. ¿Les interesa el tema? ¿Cambiamos de tema? Nico, me interesa. Ahora está Nico, bastante desierto esto. Me interesa que preguntes el tema de cebolla en la ensalada. Danos interacción con la gente. Pasale el teléfono. Para cambiar un poco de tema, ¿no? Sí, quiero saber qué pasa si la cebolla roja o cebolla común y en la ensalada. Nico, ¿me escuchás? Bien, sí, decime. Pasale el teléfono. O sea, tratá de tomar una precaución, ponele una pared atrás y quedatele adelante, cosa que no te roben el teléfono, y tratá de pasarle el teléfono, así le preguntamos de acá que tenemos algunas dudas para hacerle. Bien, estupendo. Pero cuida el teléfono, Nico. Ya te roban uno, mamá está nervioso. Bien, voy a tratar de cuidarlo. Entonces, para hacer esa pregunta vamos a esperar a cruzarnos con alguna mujer, ¿les parece? Por favor, Nico, estoy esperando esto hace 4 años. Bien, entonces, de mientras pasa una mujer por acá, por favor, voy a abordar un puesto de revistas que está abierto todavía hasta ahora, y aprovechando que aquí se venden diarios y que seguramente esté muy informado, le voy a preguntar acerca de el furor que está creando Nueva Piedra, Papel o Tijera, que ha salido en algunas portadas de los diarios, sobre todo por el apoyo del presidente, ¿les parece? Sí, obvio. Tiene que saber. Bien, le voy a preguntar. Estamos ahí. Una pregunta, está saliendo en vivo para la radio, ¿tenés idea de algo del furor que está creando Piedra, Papel o Tijera, este nuevo movimiento radial que está respaldado por el nuevo presidente Pepe Mujica, que le está dando para adelante a los jóvenes que hacen radio? No tengo conocimiento de ese furor, pero si le está dando para adelante, y es bueno que siga adelante, que continúe. Impecable, o sea que no tenés idea de qué es lo que pasa, pero a partir de ahora te comprometes a informarte sobre Piedra, Papel o Tijera, y crees que si le están dando para adelante y es bueno, hay que apoyarlo. Exactamente. Impecable, muchísimas gracias. Bueno, seguimos por acá, Nico, a ver si encuentro una mujer para preguntarle. ¿Y eso qué era? Sí, no entendí muy bien. Yo también a mi mujer, pero le quería preguntar, aprovechando que está rodeada de información y de papeles que contienen bombas de noticias, quería preguntarle acerca de Piedra, Papel o Tijera. Me gustaría que te acerques a una persona que esté saliendo del trabajo. Se ve que si está saliendo hasta ahora es muy tarde, un trabajador muy arduo. Me gustaría que le preguntes si él hizo concurso para entrar al puesto en el que está y si se sintió estafado o si su curso fue direccionado, como dijo el Pepe. Nico, a mí, conseguime dentro de lo posible una mujer entre 25 y 17 años que yo me manejo. Exactamente, y Nico, cuando Bien. Vengas, pasate por el McDonald's y traete 2 con queso para mí y 7 cuartos Bien. De vida para Germán. Entonces, vamos a empezar preguntándole a una chica que está esperando el ómnibus. ¿Me podés pasar con ella, por favor? En la parada, debería pasar el teléfono y ganas una pregunta. Tranqui. Sobre la cebolla y el teléfono que me pediste también lo pueden pedir ustedes, ¿te parece? Bueno, impecable. Bien. Hola. Sí. ¿Con quién hablo? Con Juliana. Juliana, no sé si te comentó Nicolás, el notero, que estás al aire en un programa muy prestigioso de radio. En este momento, sabés que estamos saliendo para todo el país y te debe estar escuchando mucha gente. ¿Escuchaste comentar o hablar sobre el nuevo programa de radio que impulsa José Mujica, Piedra, Papel o Tijera? No, para nada. ¿Qué pensás que es esta movida de jóvenes que se está generando en cuanto a querer demostrar su creatividad y salir al aire? ¿Cómo? ¿Piedra, Papel o Tijera, que es un programa de unos chicos que...? Piedra, Papel o Tijera, Juliana te saluda, Ariel, ¿cómo estás? Nada. Es una... No entiendo, tenía que ser, ¿eh? Dale, capaz que nos conocemos. Ah, ¿escuchaste el programa? Sí, seguí tentada. Capaz que nos conocemos, Juliana, de otra vida. De Julieta yo, más. Juliet, sí, claro, Juliet, yo en otra vida fui tiranosaurio. No sé si capaz que vos también estabas en la época de la prehistoria. Sí, capaz. Puede ser. La pregunta es, ¿qué opinás vos acerca de la propuesta del nuevo presidente Mujica Cordano acerca de impulsar la radiofonía entre los jóvenes? Y es por eso que tres inadaptados como nosotros llegamos hoy en día a tu oído. ¿Estás de acuerdo o te parece una total locura del PP? Sí, la verdad que no es nada alejado de lo que ya tenemos hoy en día. No sé, me parece que... ¿A quién te referís? ¿La telefonía entre los jóvenes? No, la radiofonía. Ah, radiofonía. No me parece para nada. Mala onda. ¿Juliana o Julieta eras? Juliana. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Y en qué condiciones, o sea, estado civil? Soltera. Contanos un poco cómo sos. Estoy esperando el bondi, Juliana, no, es un zarpado. Pasa que está, ¿viste cómo es? Los jóvenes de hoy en día... Juliana, yo lo que te quería preguntar, haciendo honor a tu nombre, Juliana, es una pregunta que teníamos antes la duda nosotros. La mixta. ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Y ahora sí, haciendo honor a tu nombre, ¿corte con cuchillo serrucho o corte Juliana? Con cuchillo serrucho. Por último, la masa, ¿la comprás o es casera? Cuando puedo la hago, pero la mayoría de las veces la compro. Sos genial, Juliana. Germán se quiere casar contigo. Muchas gracias. Esperemos que el ómnibus pase rápido y que no te hagan como te hicieron el otro día un paro de cuts así de onda. Bueno, gracias. Y arriba por el programa. Pará, Juliana. Sí. Entra, cuando llegues a tu casa, a unhuevoradio.com y busca el programa Piedra, Papel o Tijera. Nos vas a poder escuchar y te vas a poder escuchar desde ahí. Miércoles a las 22 horas salimos en el próximo programa. Está muy bien. Beso, gracias. Chao, hombre. Los escucho, no sé qué les pareció. Nico, excelente tu trabajo radial en la calle. Fíjate si puedes conseguir el nombre de esta chiquilina para Germán, que está a punto de irse corriendo a buscarlo. Escuchemos una cosa, okay. Nico. Vamos a hacer una cosa, así no perdemos más tiempo. Sí. Les pido que hagan esta última cosa por mí. Vayan a una pausa, que creo que en los minutitos que dura la pausa, ya estoy llegando en el estudio y los acompaño de ahí, ¿les parece? Dale, excelente, Nico, te mandamos un abrazo, te esperamos acá en el estudio, la coca está congelada. Abrazo grande y vamos a una pausa. Estoy trotando y llego agitado. Dale, que pase. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlante, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rico y no termine gastando una chocleta más que la otra. Yo huevo bien puestos. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en casa ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, papel o tijera, más que un juego de niños. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepa, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en un huevo revista.com. Extra, extra. Calle, ¿todo bien? Nico, por fin, vos. Claro, esto es una falta de respeto total. Estamos muy estresados. Pará. Yo quiero contar a la gente porque traje una cosita para contar, pero la puedo llegar a postergar por la imagen que estoy viendo. Entro y veo a Ariel con un... con un Yamaha, es un Yamaha. Con un órgano Yamaha haciendo efecto de sonido. Así que para Ailana, bajando la música. Perdona que llego y ya empiezo a dar órdenes. Mira, pero la historia que baja la música y... Ariel, contanos cómo todo terminó tan mal. Yo, la verdad, esto no es culpa mía. Yo llegué y estaba. Sí, no fue que yo hice una conexión, no lo traje de mi casa, ¿está? Esto fue una historia que se dio. ¿Venía caminando? Venía caminando, de repente me encuentro con una vaca que galopaba. Sí. Una vaca galopando y palomas, perros, gallos, alguien orinando. Y el ¿cuál es tu reacción? Lo más sorprendente fue cuando encuentro un DJ en todo eso. Son cosas que te pasan en la radio. Solo en la radio te me pasa. Eso fue un solo de Ariel en un órgano. Bueno. Sacamos el órgano de Ariel. Nico, contanos qué. Bueno, yo le traje una pequeña postalcilla. Venía aproximadamente a las 22:10 caminando por la acera Rondó. Me encuentro con una moto Yamaha estacionada debajo de una luz que parecía direccional, pero para mí, yo creo que la moto se puso debajo de la luz más que la luz. Iluminar la moto tenía pinta de ser de un policía, quizá un sereno que estaba cuidando el local que ahí estaba. Bastante agitado, nene. Y viene una mujer caminando así en fila derecho para la moto. Y en una, cuando llega, acerca la cara al espejo a aproximadamente 2 centímetros y decide dar detonación a un granito que tenía en la moto. No. Me di cuenta que la estética está haciendo estragos en la mente de la gente y que 22:10 en la calle Rondó la gente lucha, desespera, pide por favor, implora por un espejito para poder retocar su zona facial y poder así seguir con estas leyes de la estética que lo más complicado va a ser el dueño de la moto cuando vea la crema, el lamparón de pus que azotó su espejo. Lo peor es que cuando mire el espejo y se trate de ver, cuando quiera ver de para atrás tiene un auto y lo único que vea sea una crema. Saben que se nos hizo, Nico, te cuento vos también, se nos hizo bastante extenso el comienzo, tu llegada, el móvil que sacamos. Así que digo ir con el rescatate 911 porque tenemos a nuestro amigo el Chaplán esperando por nosotros. ¿Puede ser? Dale, vamos con el rescatate 911. ¡Tengo un problema! ¡Oh no! ¡Estoy atrapada! En ese momento, muchas imágenes se me pasaron por la cabeza. ¡Oh no! ¡No resisto! ¡Voy a caer! Fue así que el policía Mark Adres salvó mi vida. Escúcheme, lo que le voy a pedir es que respire hondo y no se mueva de ahí. La ayuda llegará en cualquier momento, no está sola. Ah, no. Espera un segundo. ¿Cómo que no tengo móviles disponibles? ¿Que están haciendo un paro en el Palacio Legislativo? ¿Que se maneje la pelotuda esta por dejar sola a su hijo? ¡No puedo creer! Señora, ¿me escucha? La verdad, en este momento no te podemos ayudar, no sé. Rescatate. Rescatate, 911. Alrededor de las 11 de la mañana, el 11 de julio de 2001, en el barrio de 40 Semanas, localidad de 40 Semanas, Wilmar Salinas dormía plácidamente en su cama de dos plazas, solito, sin su mujer, que estaba siendo comida por gusanos hace meses, Six Feet Under. Por un error de cálculo paracaidístico, dormía, dormía y dormía. ¿Qué testimonio querés que te des? ¿Querés que te dé testimonio de cuando estaba dormido? ¿Qué querés que te diga? Me acuerdo que dormía muy profundamente, sí, en realidad no me acuerdo, dale, vamos a filmar otra parte. Cuando eran casi las 12 del mediodía, la llamada de su jefe lo hizo entrar en razón. Tendría que estar trabajando hace 3 horas y media, y lo que parecía un sueño placentero, era una resaca de la puta madre. No podía más. Sonó el celular y cuando vi que era el sheriff me quería morir. Encima se me partía la cabeza de la resaca. Tomé 14 cervezas chicas con el muchacho la noche anterior y tenía un escuadrón de enanos saltándome adentro de la capocha. Decidí darle tono ocupado a mi jefe y llamar al rescatate 911. ¡Rescatate 911! ¡Soy Washington! ¿Quién habla? ¿Qué pasó? Hola, Washington. Estoy tirado en la cama con una resaca monumental. Tendría que haber entrado hace 3 horas y media al depósito donde cargo cajas hasta las 9 de la noche, pero me dormí. Necesito que me mandes a alguien para sacarme el dolor de cabeza y una lista de excusas de por qué es la cuarta vez que llego más de 2 horas tarde en la semana. ¡Pelá, pelado! ¿Qué te pensás, que es un delivery esto, muchacho? Arrancá por la punta. Mirá que te hacemos de onda nosotros. No vengas a pedir de pesado porque te mando pica pa' Copetín con el chip y sus amigos. La muleta te la mando así. ¿Cuál es tu dirección, pelado, más firme? Calle A, esquina Circunvalación, 17 metros, Block T, piso 9, apartamento 4608. ¡Falla, muchacho! Ya te digo que es un pasacalle, chofer de ambulancia, con esa dirección, cabeza. ¿Cómo fue que llegaste para ahí? Bien fácil, le vendí todo a mis viejos para comprarme pasta base y me dejaron en la calle. Va, no tenían otra porque les vendí la casa también, ¿no? Entonces me vine a lo de unos amigos que viven por acá. Es un barrio residencial, fíjate si será residencial que en mi edificio viven 378 personas. Es más residencial que el barrio de los Simpsons. Pero cuántas semanas ya tengo amistades, si me creí de chico. Así que ya te mando el móvil para que te respate, muchacho. Si escuchas ruido de ayuda no te quemé, que la banda de la lleven. El problema de terror es un caso muy fácil de resolver. Yo hubiera dicho, llegué tarde porque me empedé ayer y que... Porque yo mi jefe no te tengo que dar explicaciones, muchacho. Pero el gordo no quería, entonces como vive cerca de él unos amigos, los amigos de mis amigos son mis amigos, le di una mano. Pero no debía, muchacho. ¿Cómo fue que les avisaron del problema? Yo estaba en la base mirando intrusos en el espectáculo y en eso escuché que había una emergencia. Puse agua para el mate, lo ensillé y salí. Me dirigí al apartamento de ese individuo, lo que me llevó como 25 minutos, porque entre que encontramos la calle A, la cruzamos con Circunvalación 17 metros, encontramos el Block T, subimos al piso 19 por escalera, nos llevó un montón. Además, los tipos que tiran del ascensor para subirte estaban almorzando, así que se nos hicieron la 1:15. Entré a esa casa y mamita, envase por todos lados, cenicero desbordando de puchos, ropa interior talle triple XL tirada por ahí, un fuerte olor a rollo miguelete, caja de pizza con resto de mozzarella haciendo alfombra, y lo que más me sorprendió, la bañera estaba llena de libros. No me imaginaba que el muchacho fuera tan culto, tan lector, y tampoco me imaginaba cómo hacía para bañarse ahí porque habría al menos 85 libros tirados. Entramos y estaba ahí, echando espuma por la boca. Pensamos que era un ataque epiléptico y le clavamos 4 inyectables y 3 bombazos de electroshock. Pero no, era espuma de la última chila que se había tomado, así que todo fue al pedo. Por intercomunicador, muchachos, ¿está ahí cabeza? Por intercomunicador me dicen que están ahí y se va a solucionar esto, qué tranquilo. Dale, gracias. Cuando termine todo esto nos juntamos a tomar una para festejar, loco. Gracias, de verdad, loco. A mi rico yo le pinté otra realidad para que se tome casa serio. Loco, me da vuelta todo, estoy mareado y encima tengo que arrancar para el laburo, hagan algo, por favor. Estamos haciendo, pibe, pero no podemos hacer que tu cuerpo vuelva atrás y no tome lo que tomó. Lo que podemos hacer es expulsarlo. A la cuenta de 3, vas a sentir un masaje estomacal progresivo. Es una técnica que... Siento que le devolví 14 cervezas al mundo. Y sí, ya lo dijo Drexler, nada se pierde, todo se transforma. ¿Y la excusa a quién se la pido? Hola, ¿estás ahí? Sí, cabeza, más firme acá, yo te estoy bancando mate, chiquilín. Amigo, pasame una excusa para decirle al jefe que es tremendo botón. Hacé así, cabeza, decirle que te cayó mal una bebida y si te pregunta cuál, ahí le mentís. Le decís que te tomaste 13, ¿cachás? Y ahí lo rejodés sin que se dé cuenta. Pero no cambia eso, se va a recalentar si le cuento, aunque le baje una cerveza. No sé, cabeza, ¿te das cuenta de lo que me estás haciendo? ¿A mí me estás pidiendo una excusa para la hora del laburo? En 9-11, un empleo público, llevo la hora que quiero y si tenés una emergencia y cuando llamás no estoy, ¡rescatate, mucha! Wilmar llegó tarde, firmó la renuncia y se fue a tomar una con el jefe, que como no era más su jefe, ya le caía bien. ¿Invitás vos? Sí, igual con el despido me lleno. Mirá que no cobrás despido, renunciaste. Bueno, no pasa nada. Invito yo que soy un desocupado, así que por lo menos me ocupo de esta cuenta. Wilmar está desocupado, como aquel día en el bar. Se sigue viendo con su ex jefe y sigue pagando las birras como un buen cornudo que es. Estoy muy feliz. A partir de mi renuncia descubrí una nueva amistad desinteresada de parte de quien fue mi jefe y ahora es mi amigo. Recién hablé con él para vernos. Me preguntó si tomábamos una. Le dije que no tenía un mango, entonces me dijo que lo dejamos para otro día. Yo siempre lo digo, muchacho, hay que educar a la juventud, enseñar a tomar. No puede emborracharse así tan fácil con alguna cervecita, muchacho. Hay que tomar mucho para estar borracho. A nadie le hubiese gustado estar en sus bases. Fíjate que yo nunca vomité por esas cosas. Debe ser jodido si no me gustaría eso. Nunca te pase, muchacho. Igual no lo voy a negar. Creo que hice un excelente trabajo llamando a rescatarte 911. Y metió huevo con el vómito. Echó para afuera mismo, muchacho. Rescatate 911. ¡Más firme! ¿Qué tema este? Este vas a acordar, bueno, te acordás del crucero que hicimos por Yucatán, Malibú, Honolulu y Hawái. Estuvo tremendo. Ahí también abundaban las hojas de parro. Ahí me acuerdo que bueno, además está todo el día semidesnudos. Fue cuando vos saliste de placar. Sí, y además fue cuando vos, les cuento, Nico, te cuento, Ariel se quemó especialmente en las nalgas. Pues. Obviamente siempre andamos shorts y se le prendieron fuego, luego hicimos tostadas en su cola. Bueno, yo iba a ir a una pausa con un río. Ariel tiene unos ríos preparados también, el órgano. Pero qué bueno tuvo el rescatante 911. La verdad, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué, no sé si habrá Ariel sido el plan de emergencia o qué, pero el plancha ese está, anda volando. El plancha ese es plancha por ser plancha. Perfectamente podría vivir en Carrasco en un palacio. Podría ser presidente de Antel y simular secuestros tranquilamente. Sí, tranquilamente. Bueno, vamos a una pausa, muchachos. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su programa. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlante, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? HuevoRevista.com. De 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termine gastando una chocleta más que la otra. Los huevos bien puestos. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en casa ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, papel o tijera, más que un juego de niños. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarse de nada que no sepa, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en un huevo, revista.com. Extra, extra. Este tema, bueno, ya que estamos con música de verano, más acordar a cuando desfilamos de chiquitos con Pancho Botto. Fue increíble. Ariel disfrazado de Tomatito Cherry, yo de zanahoria. Fue una cosa. Además había otro Lenito disfrazado de Tomatito Cherry, nos iban a acostarnos, yo la zanahoria y dos Tomatitos Cherry a mis costados. Simulábamos ser un pene, todos nuestros amiguitos gays estaban delirando. La verdad, sos un hijo de puta, Ariel. No, pero escúchame, vos sos el hijo de puta y me vas a acordar que estás disfrazado de zanahoria, yo no lo quería contar. Bueno, tanto insulto, tanto hijo de puta en la vuelta, ¿qué tal si vamos con quién fue el hijo de puta que es? Dale, vamos a una sección interesante. ¡Qué hermoso día! La sensación del sol brillar sobre mi casa es algo que no puedo describir. Mariposas, flores, los pajaritos revoloteando y ese hermoso aroma a naturaleza viva. ¡Eso no es naturaleza viva! ¿Quién se limpió el culo con mi cortina? ¡La puta que los parió, pendejos de mierda! Cuando los agarre van a saber lo que es sentir mi palo de escoba invadir su recto. ¡Lo voy a matar! ¿Quién fue el hijo de puta que...? ¿Quién fue el hijo de puta que...? Les recordamos que esta sección es la sección del programa en que damos los nombres de un par de personas que nos molestan a diario. Además es una sección de cultura general y la idea es aprender un poco de historia y saber a qué se deben ciertas cosas que no parecen tener explicación, ¿no? Ariel, ¿qué hijo de puta se te ocurre? No, antes de hablar de los hijos de puta que se me ocurren, que son muchos, capaz se le ocurren a otro. Quería decir que esta sección tiene por cometido también que la gente se acerque al programa también y nos tiren gente que para ellos es un hijo de puta en la sociedad. Hago un paréntesis y vamos a mandarle un gran abrazo a Andy Lominsky, que fue la primera persona que se comunicó con las tres personas que hacemos de esto un programa radial semi-decente. Y nos mandó un quién hijo de puta que va a salir en la próxima edición del programa. Así que Andy, muchísimas gracias. Y por darnos la idea de que hagamos esto, que es acercarnos a la gente para que la gente nos diga a nosotros formas de llegar a otros hijos de puta que capaz que nosotros desde este estudio no tenemos alcance. Recordá las vías de comunicación, así la gente nos sugiere y sobre todo nos puede sugerir lo que quieran a través del blog. Pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es ppotradio@gmail.com. O pueden hacerlo por los SMS, que son 095-769-301. Acordate, ppotradio@gmail.com. Mandanos quién es un hijo de puta para vos, además de todos tus amigos que seguro no los querés. Bueno, vamos a hablar del primer hijo de puta del programa. Esta persona, o este grupo de personas, gracias por los sonidos de ambiente, es quien hace ya más de 90 años decidió plantar esos hermosos, amigables árboles que llenan el centro de nuestro país con pelucitas de la primavera. No sé si ubican lo que les hablo. Es eso que te hace destruir los ojos y que te llena, te parte en dos. Hay quienes dicen que este loco era pariente de alguno de los dueños de una de las ópticas reconocidas en nuestro país y que fue un convenio, algo así como una promoción, una publicidad para sacar una nueva promo de venta de lentes de sol y de lentes normales para zafar del problema. Así que como esta persona no hicieron poner oficio en el programa, no vamos a decir la óptica. Bien, esta persona es la que plantó los árboles de pelucita, esos plátanos llamados Platanus acerifolia, lo dije bien, que llenan los ojos de la gente de basura y que demoran unos 20 o 25 días, que es lo que dura el proceso de polinización. Es por eso que se nos da todo lo que nosotros sufrimos. Les cuento también que investigando para esta sección encontramos un grupo de Facebook llamado Yo también detesto la pelusa de los plátanos en primavera. Es gente que está muy ocupada, abundan los masterados en geopolítica y sobre todo la gente que no tiene nada para hacer, que bien podría estar escuchando el programa. Este grupo tiene 665 miembros, entre ellos Stephanie, una mina de pelo teñido colorado que se parte, fíjense, Stephanie, tremenda, perdón que me salga, pero les decía que anda volando el grupo, ¿no? Algunas frases que nos regalan estos posibles escuchas del programa, es decir, gente que está al recontra pedo como nosotros, son... Es brutal. La vista no se me cura más y encima tengo que soportar las pelusas de los árboles esos horrendos. Hay que cortarlos y convertirlos en leña. O sea, agarrás el leña convert y los convertís en leña. Son mongólicos los de la Intendencia Municipal de Montevideo. No pidan que piensen. Muchas gracias, Guillermo Maceo, por esa hermosa frase tan poética. Después, Tania Nalborsik. Polonia, recién llegada. Sí. Recién bajaron. Nieta polaca. Nos obsequia aún sin palabras... Llegás a todos lados con ojo de porreado y morís estornudando. Grrr, es lo peor. Sos una ídola, la verdad. Muchas gracias. Y por último, esto es increíble. Marcia Valeria, a quien agregué al Facebook porque la foto que tiene perfil está bastante interesante, dice... ¿Vos sabés que sos un... o sea, sos un... buitre de Facebook. No, sí, sos una cosa que ya, o sea... Y como verán es de familia porque yo... Es que escuchen esta frasecita, díganme si no es para agregarla. Acabo de llegar de hacer un mandado y me siguen doliendo mis ojitos. Bueno, eso en lectura, eso si estuviésemos en Medio Oriente es un pedido de guerra. Y se despide con lo que para mí es la mejor frase en mucho tiempo. Ovación. Muerte a ese maldito árbol. Muerte a ese maldito árbol. Se oyen de fondo los aplausos del órgano. Y animales pidiendo guerra. Muerte al árbol. No, muerte al maldito árbol. Bueno, al final no elegimos el nombre de esta persona que decidió plantar. Y ¿saben qué? No lo vamos a hacer porque también investigando, como hicimos con Nico y Ariel, llegamos a deducir y a enterarnos que este fenómeno es algo muy salado y no solo en Uruguay. O sea, todos nosotros, obviamente, de Uruguay, consideramos que es todo típico. Solo pasa en Uruguay, alguien planta árboles, decide no sé qué. Y es increíble. Pero no, ¿saben qué? En Argentina y Chile sufren de la misma patología. Y en marzo y abril sucede lo mismo. En Madrid, Barcelona y otras ciudades de países como Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Portugal e Inglaterra. Así que agradecemos a esta persona por ponernos al nivel de estas tan prestigiosas ciudades y países. Y bueno, dejemos una vez estos árboles, Ariel, y pasemos a la segunda persona quien queremos. No, yo quería aclarar que es lo que estaba pensando recién cuando decías todos los países. Sí. Que ¿viste la empresa esta JC Deco? Sí, la que pone los carteles. Que pone los carteles. De y, Caux. Sí, esa iba. Bueno, Juan Carlos de Caux. Claro. Es el hermano de Yelta. Que se hace pasar por francés y vive a 3 cuadras de casa. Sí. Para mí que fue un proyecto de ellos, porque como decís, todas estas ciudades, capaz que fue ellos un proyecto de plantar estos foliares odiosos. No puede ser. Pero se me ocurrió ahora, capaz que es una reverenda estupidez, lo más probable que lo sea. Bueno, dejemos de una vez estos árboles. La segunda persona a quien queremos dar el rótulo de filia de la puta es a la hija de Naná. En realidad se nos hizo extenso el primer hijo de puta, así que elegimos uno en que no hay que dar muchas razones, ¿verdad? Así que, a la hija de Naná, nuestro más preciado aplauso. Pa, lo que haber mamado de chica no tiene precio, esta mujer. La puta que o sea, lo que tiene justamente esa mina es precio. ¿La yo mina pago. O lo que haber mamado? Yo pago. ¿Sabes cómo me caso? ¿Sabes cómo me caso ahí? Me anoto en el registro civil, es más, vamos llamando. I've got things to say to you, yeah. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's not enough. Cause I've been blasting and laughing so long that my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talk. I really hate the trip, but I gotta low. As they go, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of need a little homies wanna be like, on my knees in the night saying prayers in the street light. Living in the desert, paradise. We've been standing on the line, living in situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. Germán, ¿te acordás? Este tema lo escuchamos. Mirá, te voy a hacer, a ver si te acordás. Está, yo estaba boca abajo, vos me estabas pasando el bronceador, estábamos en la playa de Chihuahua, me he molido más, Puglia, a 10 metros de nosotros jugando al voleibol desnudo con su barra de amigos. Este no era conmigo, Ariel. A ver, yo estaba. ¿Estaba? Petru era el armador. ¿Viste? Mira, aquí estaba del otro lado, Arnaldo Andrés. Se juega al volei, porque si juega al fútbol es muy comilón. Entonces, sí, es verdad. Bueno, este Piedra por el Tijera de la semana vamos a presentar, ¿ok? Hoy, a diferencia del primer programa, que era un Piedra por el Tijera bastante político, es variado y tiene de todo un poco. Y encima, vamos a recalcar para que la gente no se vaya mal humor, es un poco pesimista en algunos temas porque realmente nos están tocando unas cosas de ellos. Igual lo vamos a terminar, arriba, ¿no? Está bien, igual que el Piedra, Papel o Tijera sea así, porque todos piensan que este programa es pura joda y puro... Hay también una parte de demanda social, de reclamo al mundo, porque... Y si bien siempre es más fácil ver la mitad del vaso vacío, en esos casos no nos parece que es justo. Así que la piedra se la tiraron los hinchas de Atenas al auto de un hincha de Trujillo. No se sabe bien cómo fue la cuestión, pero lo que todos sabemos es que el básquet es una fuente permanente de violencia. No se da todos los días, pero pasa todos los años que un hecho salado vuelve a ocurrir. Lo que también sabemos es que 4 o 5 locos le desfiguraron la cara a otro chico tan solo por diferir en los colores de la camiseta de sus amores. Así que desde acá, nosotros emparejamos la partida y le tiramos la piedra a los hinchas de Atenas. Pero no solo a ellos, porque no es particular ni puntual este asunto. A todos los que hacen que gente como nosotros deje de tener ganas de ir a ver un partido de básquet, de fútbol y de lo que sea. Estaría bueno que pensemos un poco más. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Nico, y como ya dijimos, la piedra, papel o tijera viene complicada. El papel se lo damos al mundo hoy, se lo vamos a dar al mundo entero. Es increíble lo que está pasando. Haití con un zarpado terremoto que dejó a más de 500.000 de personas muertas y a todo el país destrozado. Ahora Chile con un terremoto que no mató tanta gente como el anterior, pero hizo pedazos casi todo Concepción y también Santiago y muchas ciudades más. La NASA publicó que la Tierra tras este terremoto giró como 8 grados. Y que pasamos a tener en el mundo 1.5 segundos más de noche y por lo tanto menos de día. Los pronósticos son negativos, obviamente, y parece que esa frase que decían que se acaba el mundo cada vez está más cerca y cada vez hace más realidad. Así que el papel lo deberíamos tomar todos y empezar a cuidar lo que alguien, no sé si Dios, Papá Noel o quién, nos regaló. Y por bueno, último... Por último vamos a algo mucho más superficial y levantando un poco el ánimo para despedirnos, porque si nota de que ya estaba preparando el Kleenex, otra de las marcas que se está acercando al programa para darnos cada vez más ese abrazo. Y bueno, vamos a dedicarle la tijera a Enzo, el de Valiente. No sé si lo ubican, se llama Gonzalo Heredia, la verdad. Una persona del que... Yo Valiente, te juro. Está en el último de Vargallosa este personaje, ¿no? Sí, no, y aparte no para. Digo, sabes no. Que la revista Gente está todo el tiempo una mina distinta. Sí, no, es una máquina. Y justamente tiene que ver con eso. Yo entiendo que lo que es Heredia no se roba y chiste fácil. Y el viejo de tener toda la pinta y no sé qué. Pero ayer me enteré que hace 7 años el loco era mecánico, en serio. Cosa que no jode, que en Valientes el loco revivió muchas de las cosas, no sé qué. En su página personal dice como que hicieron recordar esas historias. Pero bueno, lo que me sacó del partido realmente es que no puede ser tan hijo de puta. Debería estar en los hijos de puta del programa. Pasó a comerse una vieja, Cecilia Roth, ojo que se le da tranquilo, ¿no? Pero a empezar a picar a la Clusterboard, la verdad, la tijera de hoy, yo personalmente la usaría para apuñalarlo, pero se la vamos a dar al loco, a Gonzalo Heredia, para que se la corte y la mande encuadrar. Es un ídolo, desde acá, la verdad, lo idolatramos y bueno, ahora sí, vamos cerrando el programa, ¿no? Entonces, nos vamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por escuchar este segundo programa, por prestarnos una hora de su vida y por nuestra parte solo resta decirles que si les aparece un cartel en el ángulo superior de sus monitores que dice hola, soy Anastasia, una chica rusa de 22 años, rubia y de ojos azules que quiere conocer un hombre agradable y simpático, se trata de una publicidad porno. No se ilusionen que a lo sumo se ganarán un virus. Acuérdense que pueden comunicarse con nosotros para el programa que viene. Queremos tener mails en nuestra casilla ppotradio@gmail.com, SMS al 095-769-301 o pueden visitarnos en nuestro blog www.ppotradio.blogspot.com y a escucharnos obviamente a través de unhuevorevista.com. Y bueno, eso es todo de mi parte. Un gusto, que se repita siempre en fiestas. Así que hasta la semana que viene y no se olviden que cocodrilo que se duerme va a parar a una cartera. Esto fue Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Hasta la semana que viene. Chau.